en Villa Unión. La Asamblea Minchina y la inauguración de la sede en Villa Unión. En Villa Unión, exactamente. Pero bueno, para charlar un poquito más sobre esto, estamos en contacto con Elio González. Él es presidente de la cooperativa agrícola ganadera Nueva Esperanza. Bienvenido, Elio, a Noticias con Mate. Hola, buen día a toda la audiencia de Radio Voz. Elio, contanos cómo viviste, se vivió esta séptima asamblea de trabajadores de la economía popular. Bueno, fue una jornada muy linda, con la visita con la presencia de todas las cooperativas de los distintos departamentos de acá de la provincia. Y bueno, contento porque todo se desarrolló con total normalidad y bueno, se cumplió con las expectativas que nosotros teníamos, tanto y así también las expectativas que tenía la gente que fue de acá, ¿no? Pasar un lindo momento y bueno, conocer todo el trabajo que vamos haciendo y desarrollando allá en el departamento. No tan solo en el departamento, sino también queremos empezar a trabajar como Valle del Bermejo todos juntos. Claro, la zona del Bermejo, del Valle del Bermejo, tiene su particularidad, ¿no? En cuanto a la producción, en cuanto a la forma de trabajo, ni hablar del clima, que es claramente distinta, por ejemplo, a lo de los llanos. Exacto, sí. En realidad, el Valle del Bermejo lo compone en tres departamentos, que sería Vinchina, Villa Castel y Villa Unión. Y bueno, todos tenemos una forma de trabajar la producción, es muy similar, con las problemáticas casi son las mismas, y la producción que hacemos allá en el valle es en los tres departamentos muy similar, ¿no? Por las características del clima, bueno, se realiza casi la misma producción y también la ganadería. Somos muy similares en el desarrollo del trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre la asamblea, lo que se habló, lo que se decidió, las líneas que se tomaron a partir de las resoluciones? Sí, en lo que sí la asamblea, bueno, se trató, no tan solo la cooperativa siente la necesidad de que el Estado esté presente, ¿no? En lo que es la producción, en forma organizada, ¿no? Y para cumplir los objetivos. Si bien está presente, ¿me entiende? Con campañas así muy cortas, por ahí fuera de tiempo, porque en realidad la producción tiene tiempos, ¿no? Que se deben cumplir. Si no se cumplen esos tiempos, no se logra los objetivos que uno pretende cuando se propone hacer un trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que se le estaba pidiendo, porque la cooperativa quiere lanzar para el 2020 una campaña de siembra, tanto de grano, el grano hacia lo que es trigo, avena, cebada, y bueno, y el forraje principal que nosotros y el valle trabaja, que es el alfalfa, ¿no? Bueno, ahí es necesario que el Estado esté presente. ¿Por qué? Porque, como le digo yo, para realizar una siembra allá se necesita trabajar la tierra con tiempo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar desde ahora hasta marzo. En marzo tenemos un corto tiempo para la siembra. Toda esa siembra que yo le estoy diciendo, esa se siembra en marzo y abril. Entonces nosotros tenemos que trabajar ahora para dejar listo ya los distintos lotes para que en esos dos meses se pueda hacer la siembra. Así que bueno, y eso es costoso y bueno, y el productor en esta, como todos sabemos, la situación económica del país, y bueno, nos toca a todos, así que eso es nosotros lo que planteamos, que el Estado se haga cargo de una parte, el productor de otra, y bueno, y la cooperativa estaría presente con los servicios, ¿no? Garantizar la siembra, garantizar la producción, y a la misma vez estaba proponiendo que esa parte que le toque pagar al productor lo puede hacer con parte de la producción, y a la misma vez ellos autoabastecerse con la producción, y bueno, el remanente que le quede, la cooperativa le compraría, para que no se quede con esa producción ahí sin vender, o que esté ahí en stock hasta que ellos puedan vender. Entonces eso sería una forma, yo creo, ¿no?, de poder garantizar todas las toda la campaña, y que tengamos un objetivo resuelto, ¿no?, que le sirva al productor. Porque si bien, como le digo yo, el Estado está presente en cosas muy pequeñas, por ejemplo, le da la semilla, pero no sabe si el productor la puede sembrar, si la puede cosechar, o si la siembra, después no puede cosecharla, porque para la cosecha son distintos procesos, y también con tiempo. Entonces, cuando uno hace los trabajos fuera de tiempo, no se cumplen los objetivos. Así que por eso nosotros hace 7 años va a ser que venimos trabajando, y bueno, llegamos a esta conclusión que tenemos que probar o trabajar de esta manera, ¿no? Elio, ¿cómo ha influido o qué ha significado el cooperativismo como alternativa laboral en estos tiempos de crisis, y cómo ha sucedido allá en lo que es el Bermejo? En el caso, porque muy poco Fercoa tenía presencia allá, ¿no? Si bien en Villa Unión, con algunas cooperativas, en Vinchina, que tiene, está Cooperativa Nueva Esperanza, y bueno, también la Asociación de Bomberos, también está, porque no tan solo Fercoa trabaja con las cooperativas, sino con las otras organizaciones también. Así que bueno, son los únicos dos organizaciones que tienen Vinchina. Y bueno, un poco era esa la idea, ¿no?, de darle a conocer el trabajo que viene realizando Fercoa. Y bueno, sí, tuvo un impacto bastante importante. Hay mucha gente interesada. Había una cooperativa que estaba en formación. Se le dio a conocer el trabajo que viene realizando Fercoa, y bueno, sí, están muy predispuestos a organizarse también, porque yo hablé de la necesidad también de crear la mesa de gestión en lo que es el Valle del Bermejo. Así que bueno, están muy interesados. Ojalá que podamos cumplir ese objetivo, ¿no?, de armar esta mesa, porque usted sabe de la distancia por ahí para todos estos trámites, todo tipo de proyectos, es muy difícil llevarlo a cabo. Porque todo se hace acá en Capital o en Chilecito, y son tiempos, son costos, que es muy muy difícil a veces para las organizaciones con el poco dinero que cuenta, ¿no? Así que por eso también es importante esa mesa, para que todo se trate ahí, bueno, y de ahí, con el apoyo de todo, venir y bueno, volcarlo acá en Capital o donde se tenga que realizar el trámite, ¿no? Elio, muchísimas gracias por este contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo.